ahora sí, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Con fuerza, era doble así. Y esto dice así. Yo te quiero ver, yo te quiero ver. Cómo la mueves, cómo la mueves. Yo te quiero ver, yo te quiero ver. Cómo la mueves, cómo la mueves. Cómo la mueves, cómo la mueves. Mira cómo la mueve, mira cómo la goza. Mira cómo la negrita la menea toda, toda. Mira cómo la mueve, mira cómo la goza. Mira cómo la negrita la menea toda, toda. Mira cómo la negrita la menea toda, toda. Ella la mueve para acá, ella la mueve para allá. Levanta la mano si no deja de menear. Ella la mueve para acá, ella la mueve para allá. Levanta la mano si no deja de menear. Levanta la mano si no deja de menear. Y ella revolea. Y ella revolea. Y ella revolea. De esa manera, para dentro y para afuera, revolea la cadera. Para dentro y para afuera, revolea la cadera. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡No vas a ver lo que hace! ¡Mira, palmito, ven arriba! Haciendo palmas, haciendo palmas y palmas. Yo te quiero ver. ¿Cómo, cómo? Cómo la mueves, cómo la mueves. Yo te quiero ver, yo te quiero ver. Cómo la mueves, cómo la mueves. Cómo la mueves, cómo la mueves. Mira cómo la mueve, mira cómo la goza. Y mira cómo la negrita la menea toda, toda. Mira cómo la mueve, mira cómo la goza. Y mira cómo la negrita la menea toda, toda. Y mira cómo la negrita la menea toda, toda. Ella la mueve para acá, ella la mueve para allá. Levanta la mano si no déjate menear. Ella la mueve para acá, ella la mueve para allá. Levanta la mano si no déjate menear. Levanta la mano si no déjate menear. Y ella revolea. Y ella revolea. Y ella revolea. De esa manera, para dentro y para afuera, revolea la cadera. Para dentro y para afuera, revolea la cadera.